mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a su programa La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Hoy, un miércoles más, que les traemos una cabuya cargada de información, entrevistas y buena música. Agradecemos los reportes de sintonía y la información que nos comparten para divulgarla en este programa. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante y que realmente es un caso, creería yo, particular en nuestro país. Y es sobre los procesos de construcción de política pública comunitaria con enfoque en cultura. Vista la cultura como el hacer de todos nuestros días, ¿verdad? Desde una cuestión como los juegos, la comida, la forma en la que participamos, y no esa cultura de élite o esa cultura de bellas artes que muchas veces nos han vendido como si eso fuera la cultura. Pero para entrar más en detalles, hoy tenemos acá dos compañeras que este es su día a día y que obviamente nos van a profundizar más sobre el tema. Hoy vamos a conversar con Tania Álvarez, quien es gestora sociocultural de la Fundación Quemé, y Fiorella Mora, quien es también gestora sociocultural de la Fundación Humanos, que tienen un trabajo muy interesante que se está desarrollando en Alajuelita, que se ha articulado bajo el Núcleo de Acción Cultural Comunitaria como un esfuerzo conjunto para llevar a cabo el desarrollo de este proceso en la comunidad. ¿Cómo están, chicas? Súper. Bien, genial. Gracias, Oriana, por invitarnos. Buenísimo. Ahorita vamos a escuchar algo de musiquita y ya casi regresamos para que las chicas nos cuenten de qué se trata esto. Procesos culturales, comunitarios y construcción de política pública. Esto es La Cabuya. Y ahora en La Cabuya escucharemos un homenaje al maestro Walter Ferguson, 100 años de vida de esta gran figura de la música nacional. Escucharemos a Perotá Chingó de Argentina interpretando Rumba en Cahuita, homenaje al maestro Walter Ferguson. One day I've been to a festival. Me and my melodious band, they were having bacchanal. They were happy to see the Calypsonian, yeah. One day I've been to a festival. Me and my melodious band, they were having bacchanal. They were happy to see the Calypsonian. Someone is playing the tumba. Someone is singing melodiously, but anyone did a rumba, and they begged me to bring them a melody, and I'm singing, oh yeah, mi rumba, mi rumba, mi rumba, mi rumba de Cahuita, mi rumba chiquitita, pero baila la rumba, oh yeah, mi rumba, mi rumba de Cahuita. Oye, mi rumba. Oye, mi rumba. Una morenita tocando la tumba. La otra chiquitita bailando la rumba. Pero baila la rumba. Oye, mi rumba. Mi rumba de Cahuita. Oye, mi rumba. Camarada, pero baila la rumba. Oye, mi rumba, mi rumba de Cahuita. Oye, mi rumba, mi rumba chiquitita. Oye, mi rumba, pero baila la rumba, rumba de Cahuita. Oye, mi rumba, rumba chiquitita. Y vamos ahora a escuchar las noticias del día de hoy. El gobierno recibió petición de 40 premios Nobel alternativos a favor de indígenas costarricenses, delegados de los pueblos Bribri de Salitre y Brorán de Terraba, protegidos por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llegaron a Zapote la semana pasada para entregar al presidente Carlos Alvarado una petición suscrita por premios Nobel alternativos de 29 países que solicitan al gobierno cumplir con la defensa y protección de los y las indígenas costarricenses. Aunque los indígenas pedían ver al presidente Alvarado, fue el viceministro de la presidencia, Juan Alfaro, quien recibió al grupo. Alfaro está a cargo de la Comisión de Alto Nivel del Gobierno para el Cantón de Buenos Aires, recién creada, donde están ubicados los territorios de Salitre y Terraba, protegidos por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Partido Liberación Nacional insiste en impulsar minería como vía al desarrollo, a pesar de que la experiencia minera nacional e internacional está plagada de desastres ecológicos. Desde la fracción del Partido Liberación Nacional se insiste en promover esa actividad como una vía de desarrollo social. El año pasado, varios diputados y diputadas de esa bancada increparon ardientemente al ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, sobre el tema de la actividad ilegal de coligalleros en Crucitas de San Carlos, lugar donde Industrias Infinito pretendió establecer una mina de oro a cielo abierto. Cabe recordar que el proyecto minero, tras una declaratoria de interés público y conveniencia nacional por parte del entonces presidente Óscar Arias, implicó la tala de miles de árboles de una variedad de almendro, no solo en sí misma amenazada, sino que es de vital importancia para la Lapa Verde, a su vez en peligro de extinción. El presidente de la República firmó la Ley de Derecho al Tiempo, que permitirá a las víctimas de delitos sexuales menores de edad ampliar el plazo para denunciar después de haber cumplido los 18 años. Esto quiere decir que las víctimas tendrán hasta 25 años para denunciar a partir de que cumplan la mayoría de edad, gracias a la modificación del artículo 31 del Código Procesal Penal. La legislación actual permite solo 10 años. Dicha ley empezará a regir a partir de su publicación en la Gaceta. La modificación no aplicará en los casos que hayan prescrito, reconoció el diputado Enrique Sánchez, pero sí en casos que estén próximos a prescribir. La cabulla, luchas justas y dignidad. Gracias a toda la gente que nos está hoy sintonizando y les recordamos que estamos hablando sobre procesos culturales comunitarios y construcción de política pública. Para eso por acá nos acompañan las compañeras Tania Álvarez de Fundación Quemé y Fiorella Mora de Fundación Humanos. Si usted tiene dudas, preguntas, comentarios, recomendaciones, nos puede escribir a lacabulla@vocesnuestras.org. También nos puede enviar mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777. Repito, 8305-3777. También nos encuentran en Facebook como La Cabulla y en Instagram como La Cabulla Radio. Y ahora sí, vamos a empezar a conversar con nuestras invitadas. Chicas, ¿qué significa eso de política pública comunitaria con enfoque cultural? Yo creo que más de uno tendrá esa pregunta ahorita en la cabeza. ¿Qué significa? Bueno, el qué significa, siento yo, tiene mucho que ver con para qué sirve. ¿Para qué es que una comunidad le interesa organizarse para hacer una política? Y es que básicamente una política de cultura es una herramienta de acción comunitaria. Y desde el principio esa fue la convicción, esa fue la intención. Tener, además de que ya desde la Juelita se habían visto varias organizaciones culturales y varias manifestaciones, el rock súper fuerte en la Juelita, además de los deportes también. El swing, claro, en los maderos. siempre es algo que estuvo ahí latente, sin embargo, algo latente sin plataformas realmente para que la gente pudiera accionar y pudiera apropiarse de sus espacios y de lo suyo. Entonces, desde ahí fue que nació esta iniciativa de co-crear una política pública y sobre todo pues también hubo apertura desde el municipio para que esta política también se diera y hubo también apertura desde la comunidad para que esto se diera. Lo primero, siento yo, fue la comunidad. La comunidad y la conexión entre cierta gente que estábamos interesados en hacer cosas en la abuelita. Como un momento coyuntural, podríamos decir. ¿Hace cuánto inició eso? Uf, 2015. No, y además estaba pasando algo interesante, que era que las personas que estábamos haciendo cosas de cultura, o sea, que estábamos en el tema, teníamos como una inconformidad en cómo realmente causar un impacto y no empezar a hacer como ese activismo, ¿verdad? Que también es muy lindo y muy romántico, pero cómo pasar a trascender los procesos y que lo que hacemos no se desvanezca cuando ya no estamos, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí entonces empieza esa discusión de cómo realmente nuestros espacios públicos y nuestras actividades pueden verse en un marco donde se respete uh-huh. el quehacer de todos y de todas, porque también había un tema ahí como qué cree la municipalidad que tiene que hacer por nuestros derechos culturales y qué creo yo como comunidad uh-huh. que tengo que hacer. Entonces esa discusión sí fue muy interesante. ¿Y cómo inició el diálogo? ¿Cómo lograron ese enganche, digamos, con la institucionalidad para poder empezar a generar ese intercambio? Porque eso no es fácil. No. O sea, hay comunidades que pueden tener problemáticas súper graves, ¿verdad? Uh-huh. Sobre el agua, sobre temas como esos, uh-huh. y no se logra, ni siquiera sentarse a... Sí, bueno, es todo un proceso, ¿ah? No es como que uno diga, mira, ya lo logré. O sea, uh-huh. es estarlo siempre, es un estira y encoge. Pero en ese momento fue muchísimo gracias al Movimiento Culturas Vivas Comunitarias, que generaron un espacio para las municipalidades y organizaciones culturales. Entonces uh-huh. ahí justamente fue donde nos encontramos. Y nos encontramos ahí con el gestor cultural de Alajuelita y Fundación Quemé y Fundación Humanos. Y entonces ahí decidimos iniciar el proceso de co-creación con la comunidad, juntos. ¿Y con la gente? ¿Cómo empezó ese proceso de organización? Definimos como un calendario, ¿verdad? En este equipo de espacios para ir a intervenir en las comunidades, de convocatoria para la comunidad, en la municipalidad y en algunos otros lugares fuera de la municipalidad, por eso mismo que decís, porque había gente que decía, bueno, yo no me voy a sentar ahí porque no creo que sea el espacio. Uh-huh. Y entonces salimos también de la municipalidad uh-huh. y generamos una agenda, digamos, que empezó como en abril del 2015 y uh-huh. se fue ahí hasta finales del 2015, porque una cosa llevaba a la otra. Y al principio los espacios eran muy difíciles. Cuando llegaban las personas como, ay, ¿y lo de los impuestos a qué hora? Y suave, el espacio es para ver el tema cultura. Ajá. Ay, pero es que vieras que mi vecino me hizo una tapia. Bueno, suave, este espacio tiene que ver. Y así fuimos dejando a muchos en el camino y se fueron sumando otros que empezaron a entender por qué era importante participar, ¿verdad? De esta co-creación. Claro. Y en esas sesiones, ¿qué pasaba, digamos? Cuando se reunían, ¿cómo era el ejercicio? Bueno, pues mucho de nuestra base fue la política nacional de derechos culturales. Entonces, desde ahí entendimos los objetivos y cómo abordar la cultura, y también nosotros le dimos nuestro giro particular según las necesidades del cantón y según lo que la gente realmente estaba interesada en tocar en una política de cultura. Entonces, por ejemplo, en la política nacional de derechos culturales, el tema de accesibilidad de repente no está como tan visible, y en esta sí tiene su espacio más directo. También el tema de migración. Entonces, uh-huh. que en el cantón hay bastante migración, entonces también eso fue un tema que quisimos tocar. Y como dijo Tania, al principio, pues sí, la gente tenía un poco de resistencia, o también resistencia, y además muchos pues no sabían realmente a lo que iban, y entonces hablaban de los impuestos, y era toda una catarsis de que el hueco que está al frente de la casa y que me quitan el agua y toda esta cuestión. Entonces siempre, o sea, es como muy acercar a la gente a lo que es suyo, y de repente no saben realmente cómo, pero mucho de la idea fue esto, generar una herramienta para la gente, y que después de que ya Fundación Quemé, lo que sea, se vaya para otro lado o esté por otro lado, pues que la gente tenga igual cómo accionar desde su campo. De acuerdo. Uh-huh. Para la gente que nos escucha, desde el 2014 a nivel nacional se aprobó una Política Nacional de Derechos Culturales que tiene un enfoque de participación y creación de la cultura. Todavía no se han establecido los instrumentos, ¿verdad? Uh-huh. Las leyes, los uh-huh. presupuestos, las comisiones de acción para que esto realmente pueda ser una realidad y pueda ser más digerible en los diferentes lugares del país. Pero bueno, como las compañeras lo mencionan, ellas con el interés de crear un instrumento más propio para su localidad, pues pudieron echar mano también de esta política, uh-huh. que realmente es una innovación uh-huh. en nuestro país y que también, bueno, es una herramienta uh-huh. que esperaríamos que ese tipo de cosas pasen, ¿verdad? O sea, que claro. esas políticas no se aprueben solo para que queden ahí, qué lindo, exacto. sino para uh-huh. que puedan llegar a la gente. Como les hemos dicho, ustedes pueden escribirnos, mandarnos mensajes, comentarios, preguntas a lacabulla@vocesnuestras.org. Nos pueden enviar mensajes y audios de WhatsApp al 8305-3777, 8305-3777. Nos pueden seguir en Facebook, donde nos encuentran como La Cabulla, y en Instagram como La Cabulla Radio. Hoy estamos hablando de procesos de construcción de política pública con enfoque cultural, específicamente el caso de Alajuelita. Vamos ahorita a un poco más de información y ya casi regresamos. Esta es La Cabulla, porque la cabina es suya. Así es. Invitamos a la audiencia que nos escriba a lacabulla@vocesnuestras.org, invitándoles a que nos envíen mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777 y en Facebook, donde nos puedan encontrar como La Cabulla, y en Instagram como La Cabulla Radio. A continuación, escucharemos un par de notas realizadas por nuestro equipo de producción. El jueves 16 de mayo, en el marco del Día del Agricultor y la Semana Nacional de la Nutrición, se celebró en la Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica el foro ¿Cuál es la agroecología que necesitamos?, el cual contó con la participación de representantes de la academia, productoras y productores agroecológicos, la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses, la Red de Economía Social Solidaria y el invitado especial, el Dr. Santiago Sarandón, ingeniero agrónomo, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. La agroecología es un modelo o sistema de agricultura que surge en respuesta al modelo dominante de la agricultura en Latinoamérica y que pretende eliminar la utilización de agroquímicos y hacer un uso ecológico de los recursos naturales, vinculando de manera sostenible al medio ambiente con los procesos de producción, comercialización y consumo de los alimentos. El doctor Sarandón comenta sobre sus orígenes y beneficios para la población. La agroecología surge justamente como una mirada, un enfoque, otro modelo de hacer agricultura, al reconocer que hay una crisis, un colapso de un sistema, de una idea, de un modelo de agricultura, que se basa este modelo moderno en el monocultivo, con variedades mejoradas para soportar altas dosis de fertilizante y de pesticidas, y esto está elevando los costos, degradando los recursos, contaminando ríos, aguas y a las personas. Por lo tanto, la agroecología de alguna manera es como una revolución del pensamiento en las ciencias agrarias y pretende mirar las ciencias agropecuarias desde un nuevo paradigma, un paradigma donde se entienda la complejidad de los sistemas agropecuarios, de los agroecosistemas, y que tienen que ver con cuestiones ecológicas, sociales y culturales. El foro contó también con la participación de Gabriel Bravo Pacheco, cofundador y propietario de la finca agroecológica El Tablazo, quien expuso una parte de la experiencia de dedicarse al cultivo agroecológico y luego nos compartió su perspectiva sobre las ventajas personales y comunitarias del uso de modelos de producción agroecológica. Para las fincas agroecológicas, que igual somos orgánicas, ¿verdad? Somos productores orgánicos. Nosotros, en nuestro caso personal, nosotros no manejamos certificación, ni participativa del gobierno, ni privada. O sea, nosotros tratamos de manejar una certificación interna de confianza, ¿verdad? De tú a tú, de que vos confías en mi trabajo y yo confío en que vos sos una persona solidaria, un consumidor solidario. Entonces, nos hemos quitado mucho la parte de certificaciones porque no pensamos que tiene como una cierta justicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final uno como productor está haciendo las cosas bien, estás manejando todas las cosas lo más éticamente y ambientalmente y sosteniblemente y socialmente posibles, y no hay una... No vemos por qué hay que pagar o por qué hay que estar haciendo trámites o todo eso por hacer las cosas bien, cuando alguien que va y echa Gramoxone o glifosato, lo que sea, ¿verdad? De día hace lo que le da la gana y no hay ninguna regulación de nada. Entonces, en la cuestión de certificaciones es muy, muy complejo. Pienso que una posibilidad sería que el gobierno pueda dar certificaciones de producción agroecológica o orgánica de forma gratuita, ¿verdad? Eso es a mí lo que me parece más sensato y lógico. Si bien este modelo de producción es, en teoría, más amigable y sostenible para el ambiente, las comunidades y consumidores, tiene un camino lleno de obstáculos que han sembrado los modelos de producción y de exportación. Sobre esto, el consenso de las y los ponentes fue que las distintas entidades del gobierno vinculadas al agro y al ambiente deben fomentar un cambio de perspectiva y técnicas, pero que también los consumidores tenemos partida en exigir alimentos limpios de agroquímicos y ricos en nutrientes, provenientes de una cadena de comercio justo. Gabriel Bravo nos brindó ejemplos de posibles políticas públicas, así como de otras iniciativas que sirven a fomentar la producción agroecológica. Tal vez fortalecer algunos programas del Ministerio de Agricultura muy específicos, ¿verdad? Con lo que es el Departamento de Agricultura Orgánica y demás, que es un departamento que se está renovando últimamente, se le está dando un poco más de fuerza y más de recursos y demás, pero pienso que a través de programas nuevos que se pueden implementar, a través del programa de Agricultura Orgánica del MAC, pienso que es como un inicio importante donde podríamos como empezar a hacer relaciones entre productores y agroecológicos y el gobierno, ¿verdad? Como para empezar por algo, diría yo. Soy Yolani Pérez de Radio Progreso en Honduras. Un saludo fraterno a los hermanos y las hermanas de Voces Nuestras por estar en estos 30 años de aniversario, 3 décadas de saber acompañar la realidad de centroamericana. Que vengan muchos años más, que podamos celebrar la comunicación y también ir aportando a la democratización de la palabra. La cabuya. Thank you. Apagón analógico sigue sin garantizar la apertura del espectro, y las televisoras locales que existen se ven obligadas a cambiar infraestructura e invertir en nuevos equipos de producción. Diferentes actores académicos abrieron un espacio para conversar sobre los desafíos de la televisión local y regional en ruta al apagón analógico. Directores de canales regionales compartieron sus inquietudes y desafíos encontrados ante el proceso, concluyendo que definitivamente se debe ejecutar una política pública que apoya a los medios pequeños en esta transición. Amarilis Barrantes, directora de TVN Canal 14 San Carlos. Realmente nosotros como medio regional hemos hecho un esfuerzo desde el momento en el que el gobierno dijo vamos a cambiar a televisión digital abierta. Sí ha sido un proceso difícil en cuanto al tema de la inversión que hay que hacer, ¿verdad? No es fácil, no es barato. Adicionalmente de que hay que hacer todo un proceso, ¿verdad? De los trámites que son muy importantes, pero que requieren también muchos estudios, acompañarnos de otros profesionales, ¿verdad? Que nos puedan asesorar de la mejor manera en el proceso. Estamos totalmente conscientes de que es muy importante, de que la población, la audiencia va a salir muy beneficiada con todos los beneficios que se va a tener, pero sí ha sido un proceso muy arduo de trabajo para poder llegar al punto de que podamos en agosto estar completamente listos, ¿verdad? En este momento todavía estamos en el último corre-corre, ¿verdad? Para tener todo a punto y sabemos que es una iniciativa que le va a aportar mucho al país, por supuesto. Bueno, yo lo que podría decir es que los recursos que se requieren para que un medio regional se convierta en televisión digital son altos y no cualquiera lo va a poder realizar. Creo que a hoy son muy pocos los medios que están preparados. Incluso escuchábamos que el mismo SINAR aún no está listo para el proceso del apagón analógico. Me parece que sí es un poco difícil para algunos medios pequeños. Realmente creo que a lo largo de este proceso se han abierto algunos espacios, tal vez no tantos. Hay algunas cosas todavía por resolver y por conocer que creo que faltan todavía por parte de las autoridades competentes. A pesar de las mejoras en el panorama del apagón analógico, se mantiene el riesgo que canales como Teletica y Repretel mantengan el dominio sobre la mayor parte de las frecuencias, cerrando puertas a nuevas propuestas y al derecho a la comunicación. Mi nombre es Sebastián Fournier, yo trabajo en la UNED, la Universidad Estatal a Distancia. Soy representante de las 5 universidades públicas ante la Comisión Mixta de Televisión Digital y pues investigador en estos temas de televisión y medios regionales. El panorama creo que está mejor que hace algunos años, pero aún no es un panorama del todo claro. Hace algunos años teníamos mucho temor, digamos, de que la mayoría de las frecuencias quedaran realmente concentradas en muy pocas manos. Creemos que eso aún es un riesgo, pero es menor que antes. O sea, ha habido como una alerta y el trabajo que se ha venido haciendo durante los años puso las barbas en remojo de que no podía ser que los grandes medios y los grandes peces gordos se dejaran todas las frecuencias. Al mismo tiempo a ellos mismos creo que les empezó a dar vergüenza, ¿verdad? Porque ya de la ciudadanía habían quedado como expuestos y en el fondo ellos dependen de las audiencias, entonces les tocó y ha habido algunas devoluciones de frecuencia y otros procesos en disputa, digamos. Es el proceso y es como están las cosas. Nos parece importante que se garantice que todo el país reciba la señal de televisión digital. Eso es muy necesario. Creo que aún no está garantizado. Y también que se garanticen condiciones para que los medios regionales puedan acceder a frecuencias. Es claro que el instalar una torre de televisión para un medio regional es muy difícil. O sea, tienen que ser medios regionales muy consolidados. Escuchábamos el caso de Canal 14 en San Carlos y otros que sí tienen esa robustez. Pero para los demás lo que tiene que haber es una política pública, tiene que haber una red que la otorgue el Estado y que usted para poder acceder a transmitir en esa red pueda disponer de, pagar una mensualidad o algo, pero que usted no tenga que hacer la gran inversión inicial porque eso a nivel de financiamiento es muy difícil. Entonces la implementación de este proyecto que se llama Red Neutra Estatal, digamos, a mí en lo personal me parece uno de los pasos que debemos hacer. Escuchamos la intervención, digamos, del SINAR, donde ellos mencionan, bueno, estamos en ese proceso, pero es muy difícil, es muy caro. Bueno, lo que hay que hacer es unir voluntades, unir a las universidades públicas, unir al Infocop, que es de las cooperativas, ¿verdad? Unir al SINART, unir al ICE, que ya tienen algún grado de infraestructura y pues entre todos crear esta red y dar posibilidades reales para que los medios regionales puedan transmitir, porque muchos de los medios regionales, especialmente televisoras, están fundados en cableras y las cableras número uno no llegan a todas las regiones, mayoritariamente cubren las cabeceras porque cada poste es muy caro. O sea, si yo extiendo el cable, tengo que pagar un alquiler anual. Y ese alquiler anual es casi privativo y le cobran lo mismo a Cable Tigo y Tigo que le cobran a Cable Sur en Palmar Norte, lo cual es súper injusto, ¿verdad? No hay medidas afirmativas. Y además, el mismo ICE tiene una cablera que no paga postería porque los postes son del ICE. Entonces, hasta el mismo ICE le hace competencia desleal a las cableras regionales. Y eso lo que puede generar eventualmente es que los canales regionales que transmiten a través de las cableras, bueno, llega Tigo, compra la cablera y nos pasa lo de la final de San Carlos, ¿verdad? Que nos quedamos sin verla. Eso va a pasar con los medios regionales y esos medios regionales están supliendo necesidades. Digo, Zambito Televisión mantiene a 4 personas. Hay 4 personas que viven de ese canal. Eso significa que sí es rentable, pues si no, no existiría. Ya hubiera quebrado hace años. Incluso hasta en términos liberales económicos, sostener estos canales regionales es un apoyo a la economía y a la creación de empleo. Y si lo vemos desde la perspectiva de derechos humanos, con mucha más razón. O sea, ha habido pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, de la ONU, que denotan la importancia de que existan medios plurales y diversos para garantizar varios derechos humanos fundamentales. El más famoso, el derecho a la libertad de expresión, pero también el de acceso a la información, el de la comunicación, y de ahí se defienden todos los derechos humanos que están al lado. Los canales en analógico necesitaban varias frecuencias para cubrir dizque todo el país, porque tampoco es que lo cubren todo, y hoy vimos que no es cierto que lo cubren todo. Ciudad Cortés, Palmar Norte, que es una zona que es cabecera de cantón, no recibe señales, ¿verdad? Y es cabecera de cantón, ni siquiera es que es un pueblo perdido, ¿verdad? Con la justificación de poder cubrir todo el país, varios canales recibieron varias frecuencias. Por ejemplo, Canal 6 es 6 en San José, 12 en las zonas regionales, 26 en otras regiones. Eso en la televisión analógica era necesario. En digital ya no. Yo puedo con una sola frecuencia cubrir todo el país. Y no solo eso, sino que además de que puedo cubrir todo el país con una frecuencia, en una frecuencia digital caben varios canales, no cabe uno. Entonces, en el nuevo escenario de la televisión digital es injustificable que se dejen todas las frecuencias y ya. Y eso es lo que hemos estado tratando de parar los últimos 10 años. Pero todavía los peces gordos, que son las 3 empresas más peligrosas en términos de violación a la libertad de expresión, que son Repretel, Enlace y Teletica, todavía no han hecho esas devoluciones efectivas. O sea, las frecuencias que van a servir para televisión digital hasta ahora quieren dejarse todas las que puedan. No significa que las vaya a usar todas. Es más, lo más probable es que nunca los use y los deje ahí sin usar. Pero que cuando llegue una comunidad a pedir una frecuencia le sigan diciendo que no hay campo. La única forma de que esa aguja se siga inclinando es la presión ciudadana. Y por eso es muy importante que usted que nos escucha alce la voz, aunque sea sus redes, vaya a los canales regionales y exija su derecho a tener información independiente. Exíjale a la cablera que usted tiene en su pueblo que incluya todos los canales regionales que hay ahí, porque muchas cableras grandes solo incluyen sus canales propios, pero no, dizque no tienen espacio para los medios regionales. El viceministro de Telecomunicaciones, Francisco Troyo Rodríguez, explicó implicaciones técnicas del apagón, diferentes medidas que deben tomar las televisoras y un poco sobre qué posibilidades se abren con la televisión digital terrestre. Ante esto, Luisa Ochoa responde. Yo soy investigadora del programa de libertad de expresión, derecho a la información y opinión pública PRO-LEDI y del Centro de Investigación en Comunicación SICOM de la Universidad de Costa Rica. Creo que hay un avance en términos técnicos y jurídicos, sin embargo, toda la parte social de desarrollo comunitario, del uso de la radiodifusión pública para la diversidad y la pluralidad cultural y política no está presente en la discusión. Eso quiere decir que estemos muy preocupados por las antenas y las cajas de televisión y menos preocupados por los contenidos o por el tema de que la televisión es fundamental en la construcción de una identidad nacional, en un país democrático. Creo que este eje de ver la producción audiovisual desde un lugar que no sea técnico está ausente de la discusión. El problema es que el cambio que se está proponiendo en Costa Rica es un cambio a nivel técnico, pero no es un cambio a nivel de una distribución o de la oportunidad de utilizar el dividendo digital para iniciativas de comunicación locales y regionales. Eso no aparece con claridad en la discusión, en la mesa de discusión. Por tanto, Pues el cambio tecnológico por el cambio tecnológico le va a servir a las empresas que tienen la capacidad de aprovecharlo, pero no aquellas iniciativas de comunicación que no están preparadas para ese proceso, pero que tampoco cuentan el apoyo institucional o gubernamental para hacerlo. Es posible que los grandes medios estén preparados para el proceso, pero los medios chicos, locales y regionales no lo están y tampoco están recibiendo acciones afirmativas para que puedan estar preparados. La otra cuestión que hoy vimos en el foro es que si bien pasamos una televisión digital, no parece haber seguridad sobre la cobertura total del país. Es decir, que vamos a tener una televisión mucho más nítida, pero con los mismos problemas de cobertura que tenemos con la televisión analógica. En ese sentido, la promesa de la televisión digital para toda la ciudadanía en este momento es solamente una promesa, no se vislumbra cómo se va a concretar en realidad. A mí me parece que en este momento la pelota está en el gobierno. La Universidad de Costa Rica lleva muchos años trabajando este tema y tratando de mover este tema. Sin embargo, del lado gubernamental no ha habido un planteamiento serio y concreto sobre cómo ver el cambio a la televisión digital más allá de lo técnico y de lo jurídico. No hemos visto propuestas sobre formación o sensibilización dirigidas a iniciativas locales o regionales que les permitan ir preparándose e ir preparando sus proyectos de comunicación para este cambio. Digamos que si bien el cambio es un cambio en tecnología, sus oportunidades van más allá de la tecnología y estas oportunidades no están siendo ni trabajadas ni abordadas por el gobierno en este cambio a la televisión digital. Me parece importante que empiecen a que sea un reclamo ciudadano frente a las autoridades, frente a su partido, frente a la persona por quien usted votó en las últimas elecciones. ¿Cómo volvemos esto un reclamo ciudadano? Es un lugar. La otra cuestión es decirle a la gente que la comunicación no es solamente de los comunicadores y las comunicadoras profesionalmente formados en las universidades. La comunicación es un derecho humano y, por tanto, las iniciativas de comunicación que nacen desde las comunidades son igualmente válidas y valiosas. Y es muy importante tratar de cuidarlas, de fortalecerlas y de darles su lugar. Así como Luisa, algunas personas quedaron insatisfechas, ya que no se estaban contemplando los riesgos que implica este apagón a nivel social y cultural alrededor del derecho a la comunicación. Lorna Chacón, la presidenta del CINART, expresó que el canal público no está completamente listo para el apagón en agosto, y están buscando formar alianzas con la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Además, contemplan la posibilidad de establecer una red de apoyo con los canales regionales del país. Reportó para La Cabuya, Karina Elizondo. Desde que el tiempo es tiempo, tú eres el oro, mi sexto sentido. Suavizas las curvas que lleva el camino, volver la mirada al ritmo perdido. Viajo en tu tiempo, código hermano, mira que soy privilegiado. Disfruto del aire que compartimos, bailando las ondas, doblando el destino. Huye, caras anónimas. Huye, vidas autónomas. Huye, caras anónimas. Autónomas, caras anónimas caminan por avenida, vidas autónomas cargadas de historia y de rima, rostro que nunca vi, cuerpo de ritmo inquieto, mezclada con la masa, vengo directa del gueto, depende una de otra, nadie sabe el juego, nadie va primero, nadie está en la cola, caras y vidas pasadas de moda, protagonista salvaje en esta obra. Humo que viene y me nubla la vista, perdido en mi barrio, girando despacio. Siempre me escucho. echas y te balanceas cantando esta cumbia, bailando esta letra. No queda aire sin tu boca, el agua no sabe sin tu palabra. La lumbre es muy breve sin tu mirada. Abrázame fuerte, que esto se acaba. Yeah, caras anónimas. Yeah, vidas autónomas. Yeah, caras anónimas. Yeah, vidas autónomas. Vidas autónomas cargadas de historia y de rima. Bailando esta cumbia, caras anónimas. Yeah, vidas autónomas. ¿A quién le importa la educación universitaria pública? A mí, porque me da la oportunidad de superarme. A mí, pues me gustaría entrar a una U pública. Porque quiero que las personas tengan educación universitaria de calidad. Porque quiero desarrollar mis capacidades artísticas. A mí, porque la U pública promueve el deporte. A mí, porque solo con beca puedo estudiar. ¿Y a usted, le importa? Somos U Públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores. Yo los invito a todos que puedan escuchar Radio 8 de Octubre. Va afine a nuestras luchas y a nuestra defensa por los derechos. Donde toda esta información es muy importante, que lo puedan escuchar. Jueves de 8 a 10 de la mañana. Va a estar en vivo esta información. Por la 101.9 FM. Dejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Estamos de vuelta en La Cabuya. Hoy estamos hablando sobre procesos de organización comunitaria con enfoque cultural. Y como nos están compartiendo las compañeras de este proceso tan interesante en Alajuelita, siendo Alajuelita un cantón de mucha expresión artística y cultural y también de tradición de organización social, nos parece muy, muy interesante esta revisión sobre su proceso de construcción de la política, que como ellas mismas lo mencionan, viene a ser una herramienta de participación social. ¿Verdad? Total. ¿Cómo ha resultado ese proceso en la marcha? ¿Verdad? Ya uno dice, bueno, la política se aprobará, no se aprobará, ojalá que sí, con presupuesto y como se debe. Pero bueno, ¿en qué resulta esto en el proceso más humano con las personas y con su organización local? Sí, yo creo que tanto para la comunidad como para el municipio fue un proceso, bueno, es todavía un proceso porque no ha terminado de apropiarse y de entenderse como individuos de una comunidad. Cuando hicimos los talleres de co-creación, que en total hicimos 6 talleres de co-creación, 2 de validación, y en todo ese proceso, de repente y ahora, lo más tangible que podemos ver como un beneficio es el núcleo de acción cultural comunitaria, que está en Tejarcillos activo, que eso es parte del plan de acción de la política de cultura. La idea es activar varios núcleos de acción en Alajuelita y que a través de la política se puedan estar activando diferentes espacios y plataformas según ellos lo visualicen y lo requieran. Esa es la intención. Y entonces hasta ahorita el núcleo que está activo, que es uno, es el de Tejarcillos. Sí, para mí ese también es como le dice Fío, como lo más trascendental aquí, que hayan comunidades que vean el proceso, el plan operativo, y que lo pongan a funcionar y que les sea tan útil. Porque ahorita, digamos, el núcleo cultural del Gran Tejarcillos tiene una gran presencia en la comunidad con talleres de teatro, de baile y actividades constantes que pasan también por ese repensar los derechos humanos y la participación, ¿verdad?, del espacio público, agarrar y decir, este es mi play y lo vamos a poner a funcionar con niños, con baile, con música, caminar por las calles pintados y pintadas con disfraces, es como algo muy interesante para una comunidad como Tejarcillos, que estamos acostumbrados a estar encerrados o a no salir mucho. Exacto, sí. Ahora el sinónimo de bullicio es otra cosa, ¿verdad? Puede ser sinónimo de juego, puede ser sinónimo de un buen momento. Uh-huh. Y que también asociaciones de desarrollo, organizaciones culturales, artistas, comunidad, se sienten en una sola plataforma. Uh-huh. A trabajar, es para mí es el mayor avance y lo que más se puede lograr. Si hay una disposición por parte de la municipalidad, como en este momento parece que la hay, y por parte de otras instituciones públicas, esto se puede replicar en toda la comunidad y va a ser con la misma facilidad y con el mismo beneficio. Todos los lunes el Núcleo de Acción Cultural del Gran Tejarcillos tiene swing con la Asociación de Swing y Bolero Costarricense y el compañero Eric, que llega a ser un aporte muy importante, y están todas las asociaciones, todas las mamás, todos velando porque el espacio sea rico y sea agradable. Entonces yo creo que esa posibilidad que descubrimos en esta comunidad pueda irse para las otras, y para mí es como una maravilla, ¿verdad? De acuerdo. O sea, esto también entenderlo como la reapropiación no solo del espacio público, sino del entorno, ¿verdad? Uh-huh. Un ejercicio de derechos conceptualizado, entendido, practicado, que bueno, viene de la mano de dinámicas socioculturales que ya se daban en la comunidad. Uh-huh. Exacto. Entonces es bien interesante, ¿verdad? Porque es diferente decir yo soy el bombeta que hace actividades en la comunidad a decir yo soy un gestor que está velando por la seguridad, uh-huh, por el derecho de los niños a la expresión, sí, por sí, la convivencia, por el encuentro, ¿verdad? Sí. ¿Por qué van, chicas? ¿Qué van? ¿Qué vienen para este año? ¿Qué sigue? ¿Qué? Bueno, a ver, este año se aprueba la política de cultura. Este año se aprueba. ¡Pum! Se aprueba, ya, decretado. La primicia. Sí, sí, ya, bueno, ahorita estamos en la etapa final de revisión del documento para la aprobación por parte del Consejo. Y ya esperamos que ya este año, en unos meses, esta política esté aprobada y, sí, y lista para accionarse y para convertirse en más núcleos de acción cultural. Sí, ya hay como un camino avanzado con la municipalidad, inclusive con la oficina esta como de contabilidad, para saber un poco más acerca del presupuesto. Hay por fin una gran colaboración por parte del gestor cultural. Entonces eso es bastante productivo porque ya nos permite acceder a ese espacio municipal y él también desde su espacio poner esa plataforma a servir, que es lo que tiene que pasar también, ¿verdad? Nosotros, como siempre lo hemos hablado en este equipo gestor, no esperamos llegar a pedir como ahora nos tienen que dar esto, sino es como vean lo que está pasando, entonces sumemos esfuerzos, o sea, ajá, es el tema de sumar, ¿verdad? Ajá. Y entendiendo así también la comunidad como entes o como organizaciones, ¿verdad?, que pueden transformar su entorno y que no necesitan que venga de afuera para adentro, ajá, sino más bien de adentro para afuera. Y así creemos que puede ser como más funcional y, como hablábamos al principio, pues que se mantenga ahí en el tiempo. De acuerdo. Si alguien de las comunidades que nos escucha hoy quisiera emprender una de estas iniciativas, ¿qué consejo le podrían dar? ¿Qué consejo? Wow. Bueno, primero, lo primero es la investigación. O sea, eso tiene que ir. Hay que investigar. Y después hay que ser terco. Muy terco. Paciencia. La ciencia de la paz. Sí, de acuerdo. Demasiada paciencia porque se van a topar con gente que quiere hacer muchas cosas y no quiere hacer nada, ¿verdad? Entonces, sí. O que tiene que hacer muchas cosas y que no está haciendo nada. Sí. Entonces hay que tener así todo el... Sí, y estar como... Sí, total, total. Y estar como muy, muy, muy seguro de la posición comunitaria que esto tiene. No, uh-huh, es, claro. No es partidista, no es de un partido político, que en un punto tuvimos que defender la política de un episodio político. Uh-huh. Y hay que estar muy, muy seguro de la posición que se asume cuando se hace una herramienta comunitaria. Porque son los intereses de mucha gente confluyendo, pero sobre todo la diversidad y las necesidades de una comunidad muy grande. Entonces, ahí es donde, uh-huh, donde realmente el trabajo de co-creación es fundamental. De hecho, yo diría que de repente ese es como el centro de una política, el trabajo de co-creación y que la gente realmente se apropie de lo que es suyo y de lo que ha sido suyo siempre. Buenísimo. Chicas, muchísimas gracias por la invitación. Ya se nos fue esta hora de programa. Esto fue La Cabuya, hoy hablando sobre procesos de construcción de política pública con enfoque cultural. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio, que se pueden comunicar con nosotros también por el WhatsApp al 8305-3777 y en la página web vocesnuestras.org. Les invitamos a seguirnos y escribirnos para tejer más rebeldía comunitaria desde la radio. Nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.